El hombre que tanto amé volvió a preguntar por mí. Dice que quiere volver, volvió a acordarse de mí. El hombre que tanto amé, a quien di mi corazón, dice que me quiere ver, que le hace falta mi amor. Que me quiere ver, que le hace falta mi amor, que no comprende por qué dudo de su corazón. Dice que me quiere ver, que lo entienda por favor, que debo de comprender que todo ha sido un error. Que me hizo sufrir con su manera de ser. Dice que no ha sido así, que tiene una explicación. Ese que todo acabó hiriendo mi corazón. Dice que me quiere ver, que lo perdone por Dios. Que me quiere ver, que quiere saber de mí, que no comprende por qué, que él no se burló de mí. Ahora no comprendo yo, porque si te vi en mi ser, vienes buscando mi amor cuando no te quiero ver. Te quiero.